I'm Ringo and I play the drums. Well, I'm Paul and I play the bass. I'm George and I play a guitar. I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the fool. Esto es Magical Mystery Show. Un viaje mágico y misterioso a través de la música del Cuarteto de Liverpool. ¡Comenzamos! Quisiera tocarles una canción que nunca he tocado, pero no sé exactamente cuál es. Así es que buscaré en las partes más recónditas de mi subconsciente para ver si me ocurre algo. Así es que permíteme un minuto de pensamiento intenso. Entonces es justamente fin de semana. ¿Qué les parece otra rola urbana? ¿Otra rola urbana? Las aventuras del Distrito Federal. Bueno, esta canción es también una parodia. Se me ocurrió cuando fui a ver la película de Indiana Jones en el monasterio prohibido. Dije, chale, estos vatos como tienen aventuras, pero pues aquí en el DF también hay aventuras, pues cómo no. Y de volada dije, pues y en realidad pues me falta mucho, ¿no? Por todas las aventuras que puede haber en el DF. Pero pues ahí les va algo de las aventuras en el Distrito Federal. ¿Qué tal, estimado Radio Escuchas? Mi nombre es Josué. Y el mío, Jorge Hux. Y los invitamos a escuchar Magical Mystery Show. Quiero tocarles una canción que nunca he tocado, pero no sé exactamente cuál es. Así es que buscaré en las partes más recónditas de mi subconsciente para ver si me ocurre algo. Así es que permíteme un minuto de pensamiento intenso. Entonces es justamente. Otra rola urbana, las aventuras del Distrito Federal. Esta canción es también una parodia. Se me ocurrió cuando fui a ver la película de Indiana Jones en el monasterio prohibido. Dije, chale, estos vatos como tienen aventuras, pero pues aquí en el DF también hay aventuras, pues cómo no. Y de volada dije, pues y en realidad pues me falta mucho, ¿no? Por todas las aventuras que puede haber en el DF. Pero pues ahí les va algo de las aventuras en el Distrito Federal. Recuerdo la ocasión que de una alcantarilla salió un dragón. Yo le hablé de su jefa, le aventé una... Ya se me olvidó esa onda. Es que esta casa no la toco ver. Recuerdo la ocasión que de una alcantarilla salí tres veces, le hablé de su... Él se lanzó furioso tratando de asar. Le aventé unos dengues, le metí una zancadilla y le di un pisotón. Vine a una nubia pestosa, tuve de smoke, en un ser odioso se convirtió. Yo estaba así confuso, pero te fue lo que Dios me dio. Hasta salí hablando en ruso. Sí, aquí en las aventuras, en el Distrito Federal. En las aventuras, en el Distrito Federal. Las carreras allá por Revolución. Estaba lleno de ratas que sacaban la cartera y las almas de Bolón. El camión mataba a gente, les tronaba la cabeza para sacar su satisfacción. El chofer era un chacal que comía la masa gris de los muertos en cuestión. Sí, fue cine de medianoche. Me violaron tres mujeres en la esquina de un rincón. Me regalaron hierbas, sus teléfonos, pastillas y hasta 2 litros de ron. Y en mitad del celuloide, cuando la gente babeaba viendo la parte mejor, que llegan los panchitos y el grito de los apaches, el desmadre que se armó, sí. Luego fueron los pitufos y en el bote me amaneció. Justamente aquí en las aventuras, en el Distrito Federal. Sí, aquí en las aventuras, en el Distrito Federal. Ya mejor me desafano y me voy a Tepoztlán para ser más espiritual. Ahí nos vemos, mi hermano. No sé qué tienen mis ojos, que ya veo puro animal. Me siento medio loco, paranoico, es que soy de supersónico y demás. Luego traigo a tu hermana, espero que en este iris no te vayas a enojar aquí. En las aventuras, tal. Sí, en las aventuras, en el detrito ciego. Oh yeah. Bueno, pues esto es Magical Mystery Show, un viaje mágico y misterioso a través de la música del Cuarteto de Liverpool, la música de John Paul, George y Ringo. Bueno, yo soy el Jorge Hughes, transmitiendo para ustedes desde Cuautla, Morelos, México, a través de la señal internacional de Arsenic Music Online y la señal de Retrospectiva RA 98.5. Y bueno, pues les damos la más cordial bienvenida a todos los seguidores de Magical Mystery Show y desde luego a todos los radioescuchas que nos siguen por estas dos emisoras. Y un saludo pues a los directores de las respectivas radios, Jorge Bichito García, quien está aquí en la sala del chat acompañándonos, también a Eli Mendoza Arce, por parte de Arsenic, y por parte de Retrospectiva, Pastor Villagómez, allá está Chilangolandia, la Ciudad de México, y desde luego a todos los compañeros del staff de ambas radios, invitándoles a que nos acompañen un ratito. Esperemos que la selección musical sea de su agrado para esta noche, en general para todos. Mandaremos un programa con clásicas del rock and roll. Y bueno, empezamos con esto de Rodrigo González, Aventuras en el DF. Esto fue tomado en vivo de una presentación en el Café de los Artesanos en Aguascalientes, aquí en México. Esto fue en septiembre de 1984. Esto viene a colación por el programa que hicimos hace 8 días y que Oscar Hernández nos había pedido una canción. Y bueno, o sea, la pusimos, pero pues lamentablemente Oscar hoy no nos va a poder acompañar con algunos asuntos fuera de casa. Y bueno, pues le enviamos un saludo. Y en un momento me voy a conectar con José Jorran Chávez. También allá está la hermana República de Jitepec. Antes un pequeño comentario. Quiero dedicar el programa de esta noche, a un amigo de Arsenic Music Online, quien hace unos días pues anunció su retiro de la radio. Fue una de las primeras personas con las que trabé contacto aquí en Arsenic cuando yo ingresé hace algunos años. Pues le deseo que cure todo lo que tenga que curar y esperemos pronto regrese. Me refiero a Chaco DJ, de la Rocola Argentina. Le mandamos un saludo y un abrazo. Esperemos nos esté escuchando. Si no, pues le haré llegar esta grabación. Un gran abrazo. Y entonces en este momento voy a establecer contacto con Josué Jordán Chávez. ¿Cómo estás, José? Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado George? Buenas noches. Aquí estamos al pie del cañón, subiéndonos nuevamente en este tour, en este viaje mágico y misterioso a través de la música del Cuarteto de Liverpool. Y quiero dar las gracias, como tú bien mencionabas, a todos los involucrados para que esto sea posible, a los administradores de la radio y directivos de aquí de Arsenic Music Online, a Bichito, a Arce, muchísimas gracias por el espacio. Nuevamente les reitero el agradecimiento. Y también reitero el agradecimiento para nuestra otro medio de difusión, Retrospectiva que es, recuerda, R.A. 98.5. Correcto, acabamos de grabar unas cortinillas y ya no me acuerdo. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, aquí estamos, George. Esperemos que el programa sea de su agrado y mando saludos a todos aquellos que están del otro lado del aparato receptor, incluyendo a Oscar, que no pudo acompañarnos esta noche. Sí, agradecerte también que el hospedaje que me diste anoche, ya que no están ustedes para saberlo, pero anoche estuvimos en la exhibición en una sala de cine en Cuernavaca del documental de Paul McCartney, One Heart Clapping. Y bueno, pues las condiciones climáticas pues no hicieron posible el viaje de regreso a casa hasta este día. No tienes nada que agradecer, hermano. Estoy en deuda también. Fue una buena exhibición, un buen filme que pudimos disfrutar. Cosas que yo en lo personal no había visto, videos que para mí eran inéditos, nuevos, y yo creo que algunas canciones también para ti. Y bueno, pues nos la pasamos bien, nos documentamos un poquito más, mi estimado George. Así es, y bueno, como mencioné al principio, esta noche vamos a tener clásicas del rock and roll. La idea pues es de Josué y vamos a iniciar, bueno, la dinámica va a ser así: vamos a poner alguna canción de alguno de los pioneros del rock and roll que influyeron en los Beatles y que además pues eran sus ídolos, y algunas versiones de ellos en principalmente en la BBC, y algunas grabaciones que lanzaron en alguno de sus álbums. Y bueno, algunas también como solistas. Entonces vamos a empezar con Buddy Holly, uno de sus grandes ídolos, principalmente de Paul y de John. Y que bueno, como ustedes saben, pues murió prematuramente en aquel avionazo en 1959 que se denomina como el día que la música murió, porque también perecieron Richie Valens y Big Bopper. Así es, mi estimado George, un día que nunca se nos va a olvidar a todos aquellos que somos amantes de la música. Y bueno, pues vámonos a lo que nos atañe, mi estimado George. Bueno, vamos a empezar con ese tema de Buddy Holly y los Crickets, That'll Be The Day, que en algo posteriormente llegaron a dentro de las primeras grabaciones que hicieron los Quarrymen, grabaron esta canción, pero bueno, vamos a escucharla con su autor. Y bueno, vamos a escuchar también algo con los Beatles, algo de la BBC, Words of Love, Palabras de Amor, que bueno, también grabaron en su LP Beatles for Sale, pero vamos a escuchar la versión de la BBC. Entonces las escuchamos y comentamos al regresar sobre ellas. Claro que sí, seguimos aquí en su programa Magical Mystery Show. No se desconecte. Thank you. porque la música es cultura. No se desconecten, continuamos en Magical Mystery Show. Imagina que el sueño no ha terminado. Continuamos en Magical Mystery Show. Listen to a lonely sound. Bueno, estamos de regreso. Reiteramos el saludo para Jorge Bichito García. También por ahí está Georgie de Argentina en la sala del chat, invitándoles a acompañarnos de aquí hasta las 11 de la noche. Y bueno, además tenemos un aviso que darles. En unos minutos se los vamos a dar. Y bueno, ¿qué te parecieron estas dos canciones, Josué? Interesantes, mi estimado George. El propósito de este programa pues es mostrar las influencias, lo que ellos escuchaban, ¿no? Dar a conocer qué fue lo que los motivó a llegar a donde llegaron. Son temas que los marcaron y escucharlos pues también se disfruta y nos hace remontarnos a esa época, ¿no? Donde ellos eran adolescentes y pues esto era lo que estaba de moda por ahí en sus lugares de origen y en el mundo, algunos otros temas. Sí, recordemos que Liverpool era un puerto, entonces llegaban muchos barcos mercantiles provenientes de Estados Unidos, y de esa forma es como los adolescentes de Liverpool tenían acceso a los discos americanos, y de esta forma era como se fueron pues conociendo esta música y adoptándola como propia. En el caso de Buddy Holly, como mencionábamos, fue una gran influencia en John y en Paul. En el caso de Paul, incluso él actualmente tiene los derechos sobre la mayor parte de la producción de Buddy Holly, y durante algún tiempo en los años 80 realizaba una especie de festival dedicado a Buddy Holly allá en el Reino Unido, e incluso se llegó a imprimir un álbum de covers en el que participó Paul, que de hecho a continuación vamos a escuchar uno de estos covers con Paul. Y bueno, en el caso de Lennon fue una gran influencia porque pues le mostró que un músico con anteojos podía convertirse en un ídolo, como ocurrió con Lennon en el paso del tiempo. Entonces bueno, y mencionábamos de la manera trágica en que murió Buddy Holly. Si recuerdan aquella película La Bamba, pues se recrea este momento al final de esta película. Y hace unos meses se mencionaba que se estaba filmando una nueva película sobre la vida de Buddy Holly. Pues desconozco si qué ha pasado con ese proyecto. Y bueno, pues vamos a continuar con música de Buddy Holly. Vamos a escuchar primeramente a John Lennon con Pei Su, una de sus clásicas. Esto es del LP Rock and Roll de 1975. Y después la mencionada con Paul McCartney. El tema es It's So Easy, es tan fácil. Como les mencionaba, eso es como de por allá de mediados de los 80s. A ver qué les parecen estas dos canciones. Y regresamos enseguida. Creo que tuvimos por ahí una pequeña falla con Josué, pero en un momento restablecemos. Ya estoy aquí, de regreso, mi estimado George. Lo que pasa es que de repente se corta bastante la llamada, y entonces pues no se pierde de repente el lapsus del diálogo, pues. Pero aquí estamos y pues no escuché gran parte de lo que dijiste, pero aquí estoy tratando de descifrar lo poco que escucho. Pues el temporal no ha sido muy bueno, entonces no favorece a los medios de comunicación que tenemos, pero aquí estamos, mi estimado George. Así es que vamos a escuchar estos temas y regresamos y los comentamos al regreso. Pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty I'm gonna get you, baby. I'm gonna come past your house about 8 o'clock tonight. Yeah, you better be ready, honey, because it's so easy. It's so easy for me and so easy for you. Yeah, we're gonna do it. Esto es Magical Mystery Show. Magical Mystery Show. Estás escuchando Retrospectiva de Real 98.5. Bueno, aquí subieron ese par de temas de John Lennon y Paul McCartney, covers de Buddy Holly. Y bueno, estamos de regreso. ¿Qué te pareció, Josué? Bueno, creo que seguimos teniendo problemas. Esperemos tenerlo de regreso en un momento. Mientras, bueno, pues recordarles estos dos temas. Peggy Sue fue con John Lennon allá de su LP Rock and Roll, publicado en 1975. Y también escuchamos esto de Paul McCartney, It's So Easy, que bueno, como quedó mencionado, es de un disco tributo a Buddy Holly. Y bueno, esperemos haya sido de su agrado. No te me resbales, mi compañero. Este par de temas. Ya estoy aquí de regreso. Adelante. Oye, el primer tema, pues todo un clásico, un discazo del señor Lennon, como todos, el rock and roll, lleno de covers, de cosas que a él le gustaban. Una interpretación que, a pesar de que tiene su estilo, creo que está muy apegado al estilo de Buddy Holly, ¿no? Le echa ahí como que un poquito de su estilo del artista original de Buddy Holly. Y estimado George, se me hizo interesante y pues muy movidón, muy alegre. Y fue hecho como tributo, como bien lo mencionas, ¿verdad? Sí, así es. Como mencionaba, pues se realizaba un tributo allá en el Reino Unido, pues organizado por Paul a Buddy Holly durante los años 80 y 90. Desconozco si aún se siga realizando, pero bueno, pues fue parte de la forma en la que le rendía tributo. Y bueno, pues vamos a continuar con más música. Ahora vamos a ir con otro de los grandes héroes de los Beatles, particularmente este de George Harrison, Carl Perkins. Vamos a iniciar con el tema Your True Love. Y bueno, de ahí vamos a escuchar algo de la BBC, Radar Over, que bueno, la voz principal la lleva Harrison, que bueno, siempre profesó su admiración por Perkins, a tal grado que, bueno, como hemos mencionado en programas anteriores, pues llegó a tener una relación muy cercana con él y la familia de Carl. Pero bueno, un pequeño paréntesis, si me permito, vamos a iniciar con otra cosa. Es un un pequeño recuerdo personal. Generalmente evito hacer alusiones personales, pero bueno, en esta ocasión la voy a hacer para recordar a un amigo que dejó este mundo material hace 19 años, en un día como hoy, 27 de septiembre. Su nombre era Tito Díaz, y se hacía llamar El Monje, era músico, y bueno, aparte de tener música original, interpretaba canciones de los Beatles. Entonces vamos a poner algo que esperemos sea de su agrado, y enseguida vamos a ir con Carl Perkins. Así que, si te parece, vámonos con la música. Claro que sí, mi estimado George, vamos a escuchar esto y volvemos. Made the world and he made it round. I got my baby and I'm glad I found. baby, she'll always be. She gives me true love, true love, true love, baby, that's what you give to me. True love, your love, your love, your love, your love, baby, that's what you give to me. Love was made, I don't boast, when he made you, he made the most. You got that certain touch, and to me, baby, you mean so much. You give me true love, your love, oh, true love. The little, young and old, they all need something to have and hold. When I found you, I found that you gave me love and I can't forget. You gave me true love, your love, your true love, your love, true love, baby, that's what you gave to me. Oh, your true love, baby, that's what you gave to me. I want a little kiss from you and I feel right all over. Ooh, baby, I don't get it silly, but I'm right all over. Get a goose pimples, baby, cause I feel so good when you cuddle me like you do and I feel right all over. Ooh, mercy, I'm a rock on poppy and I'm happy and I'm right all over. Your touch goes through me like an electric wire. I never thought I'd make love. It don't take much looking to see what I got, but it shows, it shows. Come on, honey, boy, give me one more time. Every time you do, well, I feel flat all over. Ooh, baby, I don't get it silly, but I'm flat all over. My cooking inside, when we're cheek to cheek, my temperature's low, fever is high. Guess me, how do we? Wait, come on, honey, buddy, hit me one more time. Every time you do, well, I feel right all over. Ooh, baby, I don't get it silly, but I'm right all over. I don't get it silly, but I'm right all over. Well, hot dog, Gilly, it's silly, but I'm glad I'm home. Arsenic Music Drive, uniendo culturas, compartiendo pasión. Estamos de regreso, escuchamos este par de temas, Carl Perkins con Your True Love y Glad All Over con los Beatles de, esto fue interpretado en la BBC, así, y llevando George Harrison la voz principal. El programa fue Popcorn de Beatles del 20 de agosto de 1963, ¿qué te pareció, Josué, estos temas? Maravilloso, mi estimado George, dos temas importantes en la carrera del cuarteto. Y Para su época también yo creo que fueron innovadores, ¿no? No podemos dejar de mencionar que estos personajes pues fueron también una especie de leyendas de la música, ¿no? Sí, es correcto. O sea que no ponían sus... Tenían buen oído, si podemos decirlo de alguna manera, ¿no? No se fijaban en cualquier intérprete. Trataban de ver las cualidades de cada personaje y en base a eso elegían lo que escuchaban y pues se nota que sabían escoger, ¿no? Y al final, pues, el resultado, ¿qué te puedo decir? La banda más grande de todos los tiempos. Sí, así es. Todas estas influencias, la admiración y gusto por su música, pues se vio reflejado, ¿no? En lo que después realizaron los propios Beatles. Obviamente no, no copiado al carbón como tal, sino considero que tomaban lo mejor o lo que más les gustaba o más les llamaba la atención de lo que hacían estos pioneros y lo iban adaptando a sus propias canciones. A su repertorio es correcto. Tomaban ciertos acordes a lo mejor o cierto estilo. Y pues lo llevaban a la práctica, a la realidad, poniendo su sello muy distintivo, ¿no? Así es. Y bueno, vamos a escuchar dos canciones más de Carl Perkins. Vamos a empezar con Ringo Starr. Y esta es una canción que los Beatles interpretaron tanto en la BBC como en el Star Club. Y en la audición de la DECA es Short to Fall. Este cover lo hizo Ringo para su LP de 1981, Stop and Smell the Roses. Ringo siempre en cada disco por lo menos incluye un tema añejo para tratar de hacer una nueva versión y pues llegar a nuevas generaciones con estos temas. Y bueno, en este disco no fue la excepción con este tema, así que vamos a escucharlo a ver qué les parece. Y bueno, también vamos a escuchar al cuarteto de Liverpool, los Beatles, con algo de su LP Beatles for Sale. El tema es Everybody's Trying to Be My Baby, algo así como Todas Quieren Ser Mis Novias, y es George Harrison en la voz principal. Y en esta, mientras grababan esta canción, Carl Perkins estaba presente en el estudio, observándolos. Muy buen dato curioso ese que nos brindas, mi estimado George. Pues bueno, entonces vamos a la música y comentarios. Pues vámonos a la música y al regresar hacemos los comentarios pertinentes. No se desconecten porque... Pues adelante. Perdón si te atropello, George. Vamos a la música y regresamos. Adelante. Arsenic Music Radio. From a tree, dressed it up and they called it me. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Woke up last night, 4:30. 50 women knocking on my door. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Last night I did say late for the home I had a 19 day. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Last night, I did stay late for a home, had a 19 date. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Well, they took some honey from a tree, dressed it up and they called it me. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. ¿Qué tal, estimado Radio Escuchas? Mi nombre es Josué. Y el mío, Jorge Hux, y los invitamos a escuchar Magical Mystery Show. Un viaje mágico y misterioso a través de la música del Cuarteto de Liverpool. Este y todos los viernes a las 9 de la noche. Por esta, su emisora favorita, Retrospectiva RA 98.5. ¡Los esperamos! Estamos de regreso después de haber escuchado esto con Ringo Starr, Short to Four, y con los Beatles, Todas Quieren Ser Mis Novias. Bueno, ¿qué te pareció, Josué, este par de temas? Muy interesante el que presenta el señor Ringo Starr, que el que nos presentaste con el señor Ringo Starr. Otra versión que también no había yo escuchado, donde sí le está imprimiendo su estilo muy particular y pues pareciera hasta otro tema, ¿no? Está muy bien, mi estimado George. Y este último, uno de mis favoritos del cuarteto, un rock and rollito muy sabroso. Y como bien mencionabas, ese dato curioso que yo llegué a ignorar también en algún momento, ¿no? Que el mismo Carl Perkins estuvo supervisando la grabación de uno de sus temas a cargo del Cuarteto de Liverpool. Así es, y bueno, hay por ahí una anécdota que hemos platicado en el pasado, vale la pena retomarla, una anécdota de Carl Perkins con Paul McCartney cuando estaban, bueno, Paul había invitado a Carl a grabar una, o estar en una sesión de grabación para grabar algunas canciones. Carl Perkins le presentó la canción My Old Friend, mi viejo amigo, y entonces cuando estaban en el estudio y Carl Perkins empezó a tocar la canción, en algún momento Paul pues se sorprendió y pues se paró y se fue a un rincón a llorar. Entonces cuando Linda le dijo que cómo podía saberlo, y pues Carl Perkins, sin saber a qué se refería, pues le dijo que no sabía qué quería decir, y entonces le explicó que, bueno, en la letra dice, una parte dice la frase: te acordarás de mi viejo amigo, Te acordabas de vez en cuando de mi viejo amigo, y justamente esa frase fue la que le dijo John Lennon a Paul la última vez que hablaron por teléfono. Y bueno, eso viene también a colación porque parte de esta anécdota es lo que sostiene Paul referente a la canción No One Then, referente a que John Lennon escribió esa canción pensando en él precisamente por esta frase, porque No One Then, hasta donde entiendo, aparte de traducirse como ahora y entonces, también se puede traducir como de vez en cuando. Es correcto, mi estimado George, buen punto. No lo había visto desde ese punto de vista, pero sí. Es correcto, tienes toda la razón. Sí, pues esa es la anécdota. El tema en sí y la letra, yo siento que hace referencia a Yoko, pero no lo sé, no estoy seguro. Sí, pues, no podemos saber qué es lo que estaba pensando Lennon cuando la compuso. Y bueno, pues vamos a continuar con la música, y otra de las grandes influencias en los Beatles fue Little Richard, que bueno, en algún momento se les escapó a los Beatles decir que él era una gran influencia en ellos, a tal grado que a partir de esa ocasión, donde quiera que se paraba, Little Richard decía que él era influencia en los Beatles. Y bueno, hasta que pues Paul se hartó y pues le mandó a decir que sí era influencia en ellos, pero que ya le bajara. Bueno, obviamente en otras palabras, claro. Pero bueno, pues su influencia sí es muy marcada, sobre todo en Paul. Y vamos a escuchar este tema de 1958, Tutti Frutti. Y después vamos a escuchar pues a los Beatles haciendo cover a una de sus canciones más famosas, Long Tall Sally. Esta canción llegaban en las giras del 64 y 65, cerraban con esta canción sus conciertos. Entonces vamos a escuchar una versión en vivo en el Hollywood Bowl, a ver qué les parece. Y cerramos con un cover de Paul McCartney, ya como solista, el tema es Lucille. Perfecto, mi estimado George. Ahora sí, una buena tandita de Little Richard para todos nuestros radioescuchas, interpretados tanto por Paul. ¿Y el original no tienes nada con él? No, bueno, en esta oportunidad no. Pero bueno, ya habrá otra ocasión de poderles presentar algún tema con el intérprete original, pero mientras vamos a escuchar a quienes queremos escuchar, que son los Beatles, con esto, los covers del señor Little Richard. Rock to the west, but she's the gal that I love best. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. Ooh, to the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. My wop bop loom bop lump bump bum. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. Got a gal named Daisy. Yes, indeed. Boy, you don't know what you do to me. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. Bop, bop, bop. We'll be right back. she knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. Tootie Fruity, oh Rudy. Tootie Fruity, oh Rudy. Tootie Fruity, oh Rudy. Tootie Fruity, oh Rudy. Tootie Fruity, oh Rudy. Oh, wop, bop, loo, mop, lop, bam, boo. Daddy, daddy, at the busy body, daddy, at the bottom. Baby, oh, baby, song for the night, yeah, a song of John en tu teléfono, en tu laptop o en el auto. Estés donde estés. Arsenic Music Radio. Sonamos en todos lados. Cada vez somos más. Cada vez somos más. Sumate a nuestro aire. Voy a hacer esa. All we are saying. Estamos de regreso y bueno, escuchamos este par de temas. Bueno, esos tres temas más bien de Little Richard, esperemos hayan sido de su agrado. ¿Qué te parecieron, Josué? Bien, mi estimado George, sí me gustaron, bastante intensidad en la interpretación del señor McCartney en estos covers. Y bueno, ¿qué podemos decir del original? Pues todo un clásico también del rock and roll. Se nota sí, que cuando hacían sus covers, pues cantaban con todas sus ganas, con toda su alegría, porque pues eran temas de su agrado, ¿no? Sí, así es. Este último está extraído del LP Back in the US, perdón, de regreso a Rusia, que también se conoce como Chova CSCP. Este disco originalmente, que bueno, son covers de clásicas del rock and roll, originalmente se lanzó únicamente en la extinta Unión Soviética, pero posteriormente pues ya se editó en todo el mundo. Uno de y los bueno, que hacen falta en mi colección, por cierto. Bueno, para que adelante, tomes nota. Sí, claro que sí. Y bueno, rápidamente, antes de que se nos olvide, como mencionamos hace rato, tenemos un aviso que darles, pues decirles que este es el último programa de Magical Mystery Show, bueno, al menos por hoy en la noche, ya que hay algunos cambios en Arsenic y a partir de la próxima semana estaremos los días sábados a las 2 de la tarde, así que esperamos nos sigan acompañando. Y bueno, en retrospectiva RA 98.5, mi estimado George, ahora sí no se me olvidó. Vamos a continuar en el mismo horario, viernes 9 de la noche, así que bueno, está ahí el aviso. Y bueno, esperamos seguir contando con su preferencia. Y bueno, pues ahorita nos vamos a ir con más música, si te parece. Pues toca el claro, turno. Sí, sí, pues ahora toca el turno otro de los grandes ídolos de los Beatles. Pues de los cuatro, aunque principalmente de John Lennon fue su gran héroe de la guitarra. Y bueno, en algún momento de principios de los 70 tuvo la oportunidad de cumplir su sueño de tocar junto a él. Estamos hablando de Chuck Berry. Vamos a escuchar un tema titulado School Day, Día de Escuela. Y bueno, luego una clásica, probablemente su canción más conocida, Johnny B. Goode, con los Beatles en la BBC. Y bueno, las escuchemos este par y regresamos enseguida. Claro que sí, mi estimado George, no se desconecten, seguimos aquí en Magical Mystery Show. Everybody talking about blacking and whiting. Hippie and hippie, hashish and cannabis, junkie and punk. Up in the morning and out to school, the teacher is teaching the golden rule. American history and practical math, you study them hard and hoping to pass. Working your fingers right down to the bone, and the guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell, cooking the lunchroom ready to sell. You're lucky if you can find a seat. You're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books. Gee, but the teacher don't know how mean she looks. Soon as 3 o'clock rolls around, you finally lay your burden down. Close up your books, get out of your seat. Down the halls and into the street, up to the corner and round the bend, right to the juke joint you go in.

Chuck Berry tendría que ser esa persona. Pues por ahí en esa película clásica es de correcto, ciencia ficción, en Volver al Futuro, juegan un poco con eso, ¿no? Donde el protagonista pues prácticamente inventa el rock and roll con Johnny B. Goode, precisamente. Sí, es correcto, mi estimado George. Un tema muy emblemático, sin duda alguna. Y un personaje también icónico en la historia del rock. Y como bien lo mencionas, él debería ser llamado, para mi gusto, el rey del rock and roll. Pero bueno, las cosas no se dieron así, pero el mérito que tiene el señor Chuck Berry pues está ahí. Y como muestra pues mucha gente, ¿no?, que comparte esta manera de pensar, este nuevo género que él desarrolló, tanta habilidad que tenía para manejar la guitarra, el show que daba en sus presentaciones. Un personaje único, sin duda alguna, y muy sencillo. Así es, y bueno, ocurrió con muchos de estos pioneros que prácticamente murieron sobre el escenario, hasta sus últimos días se seguía presentando. Y bueno, hay otros casos, ¿no?, como, no sé, Jerry Lee Lewis, el mismo Carl Perkins, Little Richard incluso, que todavía en sus últimos, prácticamente sus últimos días, seguían presentándose en el escenario. No sé exactamente a qué se deba que con gente más contemporánea pues no ocurre esta situación, pero bueno, incluso bueno, por ahí un amigo me llegó a contar que en alguna ocasión que Chuck Berry se presentó aquí en México, pues tuvo la oportunidad de verle y pues fue un show muy bueno. Y me imagino, mi estimado George, pues imagínate nada más el personaje. ¿No te dijo qué año fue? Fue en los años 80s, a finales de los 80s, bueno, en un teatro que se llama el Teatro Ferrocarrilero, hubo una especie de boom en el que, bueno, trajeron en lugares no muy grandes, trajeron a varios pioneros del rock and roll en diferentes momentos. Y bueno, en esa ocasión pues fue Chuck Berry el que vino. Excelente. Gracias, que no pudimos estar ahí, pero bueno, hemos disfrutado bastante su música y lo seguiremos haciendo. Así es. Y bueno, también mencionar, Chuck Berry influyó pues en muchas bandas, no solo en los Beatles. La mayoría de las bandas que surgieron en los 60, sobre todo de la llamada ola inglesa, en la mayoría de ellas se influyó, ya que la mayoría llegaron a hacer covers de Chuck Berry. Y pues su influencia es innegable. No solo en los 60, sino en generaciones posteriores. Y entonces pues vamos a cerrar este segmento de Chuck Berry con dos canciones más. Vamos a escuchar a los Beatles nuevamente en la BBC con Memphis, Tennessee, otro de los clásicos de Chuck Berry. Y cerraremos, ya que en el bloque anterior extrañamos a John Lennon, ahora lo vamos a escuchar nuevamente, y nuevamente su LP Rock and Roll. El tema es Sweet Little Sixteen. Así que a ver qué les parece esta versión de Lennon. Y pues vamos a escucharla, si te parece. Excelente este bloque, me encanta, mi estimado George. Pues vamos para con él. Vamos a escuchar este par de temas y regresando comentamos. Seguimos aquí en su programa Magical Mystery Show. No se desconecten. Adelante. Give me Memphis, Tennessee. Try to find the body, trying to get in touch with me. She would not leave a number, but I know who placed the call. Small coat took the message and he wrote it on the wall. just a half a mile from the Mississippi Bridge. Regresamos después de escuchar este par de temas de Chuck Berry con los Beatles y John Lennon. ¿Qué te parecieron, Josué? Excelente, mi estimado George. No, estos temas de la BBC sin duda son... ¿Sí? ¿Me escuchas, mi estimado George? Sí, adelante. Ah, te comentaba que estos temas con en las grabaciones de la BBC pues son únicos y se ve que también le pusieron todo su entusiasmo y todas sus ganas, ¿no? Te vuelvo a repetir, cuando interpretaban los temas que a ellos les gustaba, pues se veía, ¿no? Esa energía, se veía esa alegría, ese sabor con la que interpretaban estos temas que fueron los que los impulsaron a lograr las metas a las cuales llegaron, mi estimado George, en la música. Sí, precisamente, pues todas estas canciones que interpretaron en la BBC, pues ahí radica su importancia, ¿no? Porque solamente ahí llegaron a interpretarlas, pues con esa calidad y pues en ningún álbum llegaron a grabarlas, solamente ahí en la BBC. Y bueno, pues sí, es correcto, y pues gracias a esas reglas, ¿no? De la televisora, que no les permitían incluir temas, tantos temas de su autoría, sino incluir más extras, y eso nos permitió poder gozar todas estas interpretaciones, muchas de las cuales realizaban desde sus primeros años por allá en lo que es Hamburgo, Alemania. Así es, bueno, ya mencionábamos hace rato, ¿no? Que Chuck Berry pues tenía todos los merecimientos para ser considerado el rey del rock and roll, pero bueno, en un Estados Unidos donde en una época donde había mucho racismo y toda esta situación de la segregación racial, pues no iba a permitir que le dieran ese título a un músico de color por muy bueno que fuera, y pues de este modo pues ese título se lo dieron a un músico blanco, a Elvis Presley, que es aquí vamos a escuchar a continuación. Y pues su mayor virtud, ¿no?, fue que se convirtió en el Mesías del rock and roll, como llegó a llamarlo Paul McCartney. Y entonces vamos a escuchar este tema, Heartbreak Hotel, el hotel de los corazones rotos, y después escucharemos pues la que fue su primer grabación, That's Alright Mama, con los Beatles nuevamente en la BBC, y cerraremos con Ringo Starr y este cover que hizo de Don't Be Cruel, No Seas Cruel. Así que si te parece vamos a escucharlas y comentaremos al respecto de esas canciones al regresar. Claro que sí, mi estimado George, vámonos a la música y regresamos. Esto es Magical Mystery Show. For broken-hearted lovers to cry the blue. so lonely, Becky B. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die. That's all right. That's all right, my mama. Any way you do. Well, mama, she done told me. Papa done told me too. I said, son, that gal you're fooling with, she ain't no gal for you. That's all right. That's all right. That's all. I don't want no other love. Baby, it's porque la música es cultura. No se desconecten, continuamos en Magical Mystery Show. Regresamos después de haber escuchado estos tres temas referentes al rey del rock and roll, Elvis Presley. Y bueno, aquí Ringo está demostrándoles que pues, también sabe rock and rollar. ¿Qué te parecieron, Josué? No, pues maravillosos estos temas. Y escuchar al señor Ringo estar rock and rollando, pues no es muy común. Así es que los disfruté bastante, mi estimado George. Y ya bueno, ha grabado algunos temas. Puedo recordar los más grandes éxitos, Dulces 16, ¿no? Sweet Little 16. Así es. Ajá. Pero no, sí. No es muy común escucharlo rock and rollar. Bueno, todos los temas de Elvis son, perdóname, mi estimado George, sí, todos los temas de Elvis. Grandes éxitos, ¿no? Grandes éxitos inolvidables, que siempre es grato escuchar temas interpretados por el señor Presley. Espero sí, que sí. También la audiencia lo haya disfrutado, así como nosotros, mi estimado George. Esperemos que sí. Y bueno, rápidamente un saludo nuevamente a Pastor Villagómez, director de Retrospectiva RA 98.5, quien sigue escuchándonos, aunque hay un poquito ocupado con cosas de trabajo, pero está escuchándonos, así que un saludo. Y bueno, teníamos por ahí y bueno, yo cuando que han sido varias veces que hemos tenido algunos problemas técnicos, Jorge Bichito García siempre nos ha echado la mano. Y bueno, en esta ocasión también agradecerle con una canción que hizo ahí referente a Magical Mystery Show, pero si quieres te cedo el micrófono. Ah, claro que sí, escuché que pusiste ese intro apenas el programa pasado y me gustó bastante, me generó sentimientos encontrados, gratos por supuesto, y quiero agradecer públicamente por la creación de este tema, que yo considero que es un homenaje a nuestra emisión después de los años que llevamos sacando a flote este proyecto, mi estimado George, con subidas y bajadas, pero muchísimas gracias por ese gran regalo, muchas gracias de corazón. Así es, pues me sumo, muchas gracias a Jorge Bichito García, esperemos que nos siga escuchando. Y bueno, también aprovechar y mandarle un saludo nuevamente a Óscar Hernández Peña, compañero nuestro, y aprovechar para invitarles a visitar la página de Facebook, que precisamente Óscar es quien hace la mayoría de las publicaciones, Magical Mystery Show, así nos pueden encontrar. Y bueno, nos queda poco tiempo, vamos a... Adelante, George. Sí, vamos a tratar de poner un par de temas más. Mencionábamos justamente algo esta mañana, veíamos algo al respecto. Cuando se conocieron Paul y John, John lo dijo muchas veces, conoció a Paul la primera vez que tocó en vivo a Lula, y bueno, vamos a escuchar este tema clásico en la voz de Lennon, nuevamente de su LP Rock and Roll. Y bueno, después vamos a escuchar a Paul con este clásico 20 Flight Rock, que es la canción con la que audicionó para ingresar a los Quarrymen. Entonces, pues si quieres vamos a escucharlas y regresamos enseguida. Claro que sí, sigan con nosotros, ya casi terminamos, pero aún hay más en esto que es Magical Mystery Show. Blue. De regreso después de haber escuchado estas dos clásicas del rock and roll, justo a tiempo para despedirnos porque faltan solamente 9 minutos para las 11 de la noche aquí en México y es tiempo de ceder los controles a Gradiente y Tuétano Mex aquí en Arsenic. Y bueno, en retrospectiva continuará la programación normal. Bueno, pues ¿qué te pareció, José? Pues, y bueno, pues nos estamos por despedir. Mm. Bueno, parece que hay algún problema con Josué. Bueno, vamos a ver si podemos reconectar con él. Mientras, agradecerle. Sí, probando. George, aquí estamos de regreso. Adelante. Pues, muy buenos temas los que presentamos. Me agradó mucho la estructura del programa. Espero que a todos aquellos que nos acompañaron del otro lado de sus aparatos receptores también les haya gustado. Y bueno, pues, si el alto mando del cielo lo permite, estaremos aquí escuchándonos a través de Arsenic Music Online el próximo sábado, 2 de la tarde. Estaremos aquí en un viaje mágico y misterioso más del Cuarteto de Liverpool. No se les olvide, ahora será sábado de 2 a 4 por Arsenic Music Online. Y para nuestros amigos de Retrospectiva RA98.5, pues vamos a seguir en el horario habitual. Así es. Muchas gracias, mi estimado George. A ti, gracias. Y nada más recordarles que no es mañana, es dentro de 8 días. Ah, perdón, mi estimado George, es correcto, es el próximo viernes a través de Retrospectiva RA98. Próximo sábado. Para retrospectivas viernes, ¿no? Ajá, sí. Y con Arsenic es el sábado, pero de 8 días. Perfecto, o sea, la siguiente semana todavía estamos en viernes. No, la próxima semana ya es en sábado. Ok, por eso decía. Sí, por eso digo. Bueno, nos vamos a despedir con un tema final. Ya que escuchamos la canción con la que audicionó Paul para los Quarrymen, también escucharemos la canción con la que audicionó George para ingresar a los Quarrymen, tema de Round Ship. Pero vamos a escuchar esta versión que interpretan en la antología de los Beatles, en este segmento donde están pues palomeando, ¿no? Ahí en el estudio de la casa de George con guitarras acústicas. Entonces esperemos sea de su agrado esta versión. Claro que sí, mi estimado, yo creo que sí. Momento muy emotivo en el que se reunieron a tocar juntos, yo creo que pues por última vez, y vamos a escucharlo y a revivir estos momentos especiales que nos permitió la creación de la antología, volver por fin reunir a los tres Beatles restantes para hacer música. Y para recordar. Pues nos despedimos hasta la próxima. Esto fue Magical Mystery Show. Muchas gracias por su preferencia. And in the end Por hoy, el viaje ha terminado. Los esperamos la próxima semana en Magical Mystery Shop.